Hola Antonia, ¿cómo estás? Volvemos a Secaweb. Bueno, el día de hoy vamos a tener a Carolina Barca desde Bogotá, a Carlos Beltrán desde París. Vamos a hablar del próximo Live Act dentro de Artcada, plataforma de música electrónica y creatividad digital. Aquí hago la introducción para que ellos nos cuenten sobre su historia artística, creativa, su conexión. Como dueto creativo en el marco del proyecto que ya nos van a narrar, viene para el 24 de octubre en la Basílica de Lourdes, 7 y 15 de la noche, conexión online desde el canal YouTube y canal Facebook de la Fundación Cultural Arca, con conexión a través de www.artca.com.co. Bueno, yo soy Carlos, soy colombiano, vivo en París ya hace 5 años. Soy artista visual y artista sonoro. Digamos que últimamente me he enfocado sobre todo en la exploración del sonido y en explorar las barreras entre la música y el arte sonoro. Y recientemente, sobre todo en el sonido electrónico experimental. Evidentemente, digamos que acá hay una movida de música electrónica experimental muy, muy grande y está muy establecida acá en Francia. Entonces, eso también me ha abierto mucho las posibilidades y me ha abierto mucho la cabeza en cuanto a concepto y a cómo trabajar el sonido. Llevamos trabajando con Caro pues ya un buen tiempo y nada, te dejo para que te presentes entonces. Bueno, yo soy Carolina Barca, soy artista vocal, así es como me considero ahora mismo. Mi trayectoria artística comenzó realmente en España. Yo soy colombo española y mi trayectoria artística empieza a los 13 años, en Bogotá, en ciertas agrupaciones, haciendo coros, haciendo un montón de cosas. Pero lo que es artista lírico fue en Madrid, estudié ópera, oratorio, musical. Me especialicé en eso y estuve pues muchísimos años, casi 25 años en ese camino, ¿no? De la voz. Y bueno, hace unos 6 años cuando empecé a investigar otro tipo de sonoridades, cuando empecé a trabajar con Vocal Lab Nederland, que tuve la oportunidad de trabajar con ellos un año, pues empezó todo este tema de querer salir, ¿no? Del show business, de salir de la tradición de la ópera, de salir de lo que es una enseñanza pues más cerrada, y empezó todo mi camino para buscar cómo encontrar mi propio sonido, mi propia voz, la autenticidad en la voz, y también pues un camino de sanación en cierta forma. Y pues en el camino me encontraba a Carlos hace 3 años, en donde empezamos a explorar y empezamos a buscar todo este portal. De eso se trata un poco lo que vamos a hacer esa. Ya cuando entro en el contexto de lo que es la propuesta de voz con electrónica, todo el ensamble, recuerdo que la intención fue, bueno, esto yo lo veo más, yo te decía Carolina, esto yo lo veo más como en un recinto sagrado, ¿no? Como tipo templo. Hace mucho he querido tener electrónica en un templo. Venía haciendo las gestiones en San Diego, de hecho, y te conté. Y bueno, ahí ya puedes narrar el resto, que pues es maravilloso, es parte de lo que vamos a vivir, de lo que quedará en la memoria. Sí, bueno, yo quería como complementar un poco, digamos que en ese momento cuando Carolina conoció a Diana, nosotros ya habíamos presentado un primer proyecto que se llama Richard Care, en el cual la idea era la misma, había una exploración de sonido. En ese momento yo estaba mucho más guiado hacia un sonido clásico. Y lo que hicimos acá fue presentar un live act performance arte sonoro con un piano, una flauta, lecturas de textos poéticos y Caro, que era como la principal, cantando. Y yo en ese momento estaba dirigiendo los movimientos de las personas y el sonido, como la producción de lo que cada uno conocía. Entonces ya habíamos pasado por eso, lo habíamos presentado también acá en una galería y estábamos, como decía Caro, estábamos empezando a preparar el siguiente paso. Presentamos lo del sonido electrónico porque yo me metí de lleno en el sonido electrónico, como que después de esa primera experiencia con sonido clásico, nos dimos cuenta pues que puede funcionar, pero nosotros queríamos ir más allá. Y fue cuando empezó toda la exploración de parte mía con el sonido electrónico, con sintetizadores análogos, con sonidos tipo drone, o sea, todo lo que era, y decíamos cómo podemos integrar a un proyecto que es tan orgánico, un sonido electrónico sin que suene electrónico, sin que suene como artificial, más bien que siga Exacto. teniendo como esa belleza del orgánico de lo que estamos haciendo. Entonces dijimos, ok, vamos a preparar nuestro proyecto para presentarlo en vivo en Colombia. Viene toda la cuestión de la pandemia y entonces eso nos hizo cambiar completamente la forma de abordar el proyecto. Es un proyecto Exacto. que llevamos trabajando ya como un año y medio y dijimos, hay que hacerlo y pues aprovechemos, si es a distancia, aprovechemos las herramientas. Yo creo que nosotros siempre nos acoplamos al espacio que nos den, al equipo que se tenga, a la gente que nos quiera acompañar. Digamos que no es como una orquesta que tiene que tener tantas personas y tal disposición, sino que nosotros decimos quién llega a nuestro proyecto, dónde lo podemos presentar, en qué medio. Y fue muy interesante porque aparte del proyecto como tal, nos tocó también empezar a tener esa mentalidad de vamos a presentarlo a distancia y en streaming. Entonces, como cambió un montón la forma de trabajar y de percibir el proyecto. Sí, de romper esos límites que tenía bueno, que en principio eran unos límites los que tenía la virtualidad, pero ya te das cuenta que precisamente ahí es donde te empiezas a dar cuenta de lo ilimitado que puede ser. Yo solo quiero complementar que, bueno, que paralelamente yo con la voz, o sea, desde Richard Carey, lo que estaba explorando era hasta dónde podía llegar con la voz sin el lenguaje. O sea, estábamos explorando cuál era el límite que se podía alcanzar con la voz sin palabras, ¿sí? Entonces, eso era lo que estábamos haciendo a partir cuando llegó Diana, que fue muy interesante, ahí empecé yo a explorar ya cantos solares y empecé a experimentar también el canto bifónico, ¿no? Y entonces todo eso fue muy bonito porque sincrónicamente pues todo se fue armando con lo que estaba desarrollando Carlos también. Y bueno, en resumen es que hemos armado una ópera meditativa, ¿sí? Entonces todo el mundo dice que es esta locura. Digamos que nosotros trabajamos mucho a partir de códigos. Entonces, nada más el título de la obra es compuesto. Es decir, no es un título que tiene varias etapas. El primero es Threshold, que es umbral en inglés, con un 3, porque trabajamos a partir del número 3. Vienen otros códigos, la unidad, es como una fórmula matemática. Y al final hay algo muy importante que esto es una composición para improvisación en vivo. Entonces digamos que hay dos nociones súper importantes, uno la de la composición y dos la de la improvisación. El sistema de composición es generar sistemas, generar estructuras dentro de las cuales a nivel micro o a nivel de cada movimiento, todo lo que pase al interior sea una improvisación a partir de elementos que ya manejamos, ¿no? Entonces, Caro con su voz es voy a explorar mi voz dentro de cierta dinámica emocional. Entonces le damos unas dinámicas emocionales, vamos a trabajar la felicidad, vamos a trabajar la fuerza, vamos a trabajar de pronto la violencia o muchas cosas y a improvisar dentro de eso. La primera exploración era simplemente ir con la voz más allá de las palabras. En esta ópera meditativa lo que estamos haciendo es ya incorporar arquetipos como personaje, ¿sí? Pues esto en mi caso se ha manifestado pues como la mujer que transmite conocimientos, sacerdotisa. Y pues sincrónicamente también se van integrando otras personas, van decidiendo qué arquetipo van a tomar. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque en una ópera normal, pues lo que se hace es que, bueno, que los personajes deciden, o sea, los personajes se deciden por un libreto o un guión, ¿sí? Los personajes tienen un destino y está escrito y ya está. En esta ópera meditativa, pues simplemente los personajes van a seguir su alma, su espíritu, van a seguir el guión de su alma, por decirlo de alguna manera, y va a ser a través de estos cantos. Y se decide en el aquí y en el ahora, como lo dice Carlos, se decide dentro del performance, dentro de esa dinámica emocional que él ha trabajado en esas partituras conmigo. Y esas dinámicas emocionales también van a estar proyectadas, van a estar todo el tiempo hablando, pero pues la invitación para la gente que vaya a escuchar esto es que se entreguen a lo que venga, a lo que se abra. Es como una meditación, es una limpieza emocional. Es entregarse y también nosotros cogeremos información de allí, ellos cogerán información de nosotros, pero es Es básicamente eso, es como intercambio de información a través de sonidos, a través de palabras, a través de y de imágenes y de luces y bueno, y de todo el equipo que está detrás también ahí, pues intentando que aquello sea pues como un espectáculo visual, ¿no? Nuestra forma de trabajar con Carolina siempre ha sido de sincronicidad, es decir, discutimos mucho, hablamos mucho y de toda esa información que sale de nuestras charlas y nuestras sesiones, vamos buscando cuál es como la base conceptual. Esta vez, casi que por azar, llegamos al tema a un texto que es un poema francés del siglo XVII, descubierto después por Rainer Maria Rilke, poeta alemán romántico, y que él al traducirlo al alemán lo vuelve masivo. Y ese poema habla del sermón de María Magdalena. Una vez más, es un arquetipo que estaba trabajando Carolina personalmente, y cuando lo discutimos, a mí me, no sé, me dio, para mí tuvo mucho sentido partir de ese arquetipo de la sacerdotisa, de la mujer que tiene mucha información, que comparte, que guarda la información. Digamos que personalmente me pareció fascinante poder explorar esa parte femenina de mi identidad e identificarme y como mostrarle a la gente todos podemos tener ese lado femenino. Y empezamos a trabajar a partir de ese texto. Va, cœur épuisé, fatigué, qui n'a jamais rien trouvé, qui fut capable de recevoir l'immensité de ton amour. Va t'abîmer dans l'océan, va te perdre dans l'infini, va t'absorber dans le tout. A mí me gusta mucho investigar sobre textos sagrados, sobre mística. Trabajo mucho eso en mí y efectivamente pues llegamos al tema de María Magdalena en donde pues tratando de entender, ¿no? Qué había pasado pues con esos evangelios gnósticos, con esos evangelios que pues en el caso de María Magdalena solo uno, ¿no? Todo un misterio, pero sobre todo un misterio porque la discípula de discípulas quedó perdida en el tiempo como quedó, pues no perdida, pero sí, pues todo lo que se sabe de ella al final o todo lo que quedó de ella está en Francia, efectivamente. Está este poema, hay otras cosas, otros escritos, pero pues no hay mucha más información sobre ella. Pero fuera yo de entrar en polémicas de quién fue María Magdalena o qué fue lo que pasó, me encanta y llegué a través de escritos también de Daniel Meroa, que es un señor que habla muchísimo también de ella y me encanta haber llegado como a la conclusión de que de que ella era una discípula de discípulas no porque predicaba, sino porque se fundió en la energía de quien le estaba enseñando, ¿sí? O sea, es como una forma de aprender energéticamente y de transmitir eso y pues investigando mucho para no alargarme mucho, pues la conclusión fue que el evangelio, por decirlo entre comillas, el evangelio de María Magdalena es la alegría. Y así fue como llegó este poema donde básicamente de lo que está hablando es la unión del amor divino y el amor humano, ¿sí? Que es como es como algo a lo que está convocada la humanidad en cierta forma a través de todas las religiones. Y pues de ahí también vino pues una locura mía, que digo yo, que es como pues yo hice como una especie de himno de la alegría de María Magdalena, que también está ahí metido en esta ópera. Y ese es mi personaje, básicamente, pero no es un personaje, como te repito, que sea un personaje con un guión escrito, sino simplemente es una energía que a mí me invade y yo intento transmitirla a través de mi voz. Y los demás personajes que se van incorporando sincrónicamente, en este caso que fue Martín Pineda y Pepe Molano, pues todavía no tenemos muy claro que van a. Ellos lo tienen claro, nosotros todavía tenemos que ver lo que es lo que van a personificar, pero por ejemplo, ellos están aportándonos con canto bifónico, ¿no? Que el canto bifónico para mí es lo más parecido a hacer electrónica con la voz. Y entonces estamos viendo cómo confluye esto, pero no queremos como controlar o darle un guión, exacto. Entonces lo único que hacemos es trabajar para que ese día sea algo auténtico y confluya en el aquí y en la ahora lo que cada uno quiera personificar o quiera transmitir a través de estos cantos. Yo estoy en el centro un poco como convocatoria, un poco como el personaje principal en este momento, pero pues la idea es que más adelante podamos llegar a una ópera grandísima, con muchos personajes que no tengan límite. Queremos que la gente esté abierta realmente a lo que sea, todo el mundo. Lo que nos interesa es que nos comuniquemos con todos y nos podamos comunicar entre todos, como volver a lo que era la Torre de Babel, ¿no? Poder intentar ese lenguaje universal en el cual todos nos podemos entender y que no haya malos entendidos ni de interpretación ni de significado. Todo eso que hemos trabajado en estos años, pues se ha derivado en esos cinco movimientos que son emociones, o son cinco movimientos, cinco estados por los que vamos a pasar en esos 40-45 minutos de live act, y que están trabajados desde toda esta energía, toda esta información que estamos hablando. Es una invitación a cruzar, eso es. Porque el threshold es un portal, el threshold es una acción fuerte que hay que hacer siempre en la vida para poder pasar al otro lado. Es básicamente un movimiento de energía fuerte. Entonces, esa es la invitación por si quieren cruzar con nosotros o no. Nosotros vamos a dar todo lo máximo que podamos ese día para cruzar nosotros. Bueno, Lourdes esa basílica es un templo que está muy unido a mí y a mi familia, de alguna manera. Pues nunca realmente lo había contemplado hasta que Diana dijo Lourdes. Y pues obviamente pues tengo gente muy cercana a la basílica que nos ha ayudado a estar ahí, ¿sí? Y que ha entendido pues lo que queremos también hacer y transmitir. Entonces hemos llegado allí y pues cuando estuvimos dentro fue magia, ¿no? Fue como que lo tuvimos clarísimo. Desde que estuvimos en la primera visita, pues siempre todo ha sido como la misma acústica, ya te da el guión, todo te lo da. Lourdes, pues la basílica y el párroco Leonardo, lo que quieren es difundir cultura también. De alguna manera estamos rindiendo un homenaje a nuestro templo, a lo que puede ser sagrado para algunas personas dentro del templo, lo que para otros puede ser sagrado puede ser la arquitectura, el sonido, el hecho de ser es una basílica, creo que es de las pocas basílicas de estilo gótico que tenemos en el país, si no me equivoco, y bueno, es un homenaje a nuestra, también a parte de nuestra historia. Es un espacio de todos los bogotanos, es un espacio de todos los colombianos. En la relación entre María Magdalena y Jesús se pone de manifiesto el camino del amor desde el máximo de separación hasta el máximo de unión. La tradición ha sabido ofrecer ¿me puedo leer otra vez? Perdón. Se me enredó, estoy nerviosa. En la relación entre María Magdalena y Jesús se pone de manifiesto el camino del amor desde el máximo de separación hasta el máximo de unión. La tradición ha sabido ofrecer este contraste al presentarla como prostituta al comienzo y como ermitaña al final. Esos dos extremos muestran dos formas de ausencia, la ausencia de un amor humano que dignifique y la búsqueda del ser divino en la vacuidad del desierto. Estas dos ausencias se transforman en movimiento. Cada estadio es dinamizado por una manifestación diferente. Jesús, como ser humano, sana a María en su relación con los hombres, y el Cristo resucitado eleva a María a la unión en el Espíritu. La electrónica, yo personalmente, que estoy como personaje, la veo como una como escenografía sonora, ¿se puede decir algo así? O sea, nosotros de escenografía pues tenemos 3, 4, 5 elementos nosotros y la iglesia, que ya es too much. Pero la electrónica ya es, aparte, no estamos hablando solo de electrónica, sino de frecuencias, ¿no? O sea, frecuencias que están ahí creando un ambiente también emocional. Entonces yo lo veo como eso, como una especie, parte de, del paisaje de la escenografía de esta ópera, lo que acompaña, lo que le da power. Creo que algo muy importante del proyecto es que es un proyecto que integra varias disciplinas artísticas. Digamos que por eso no es solo un concierto o una presentación musical, o no solo es una presentación audiovisual o una instalación, como que hay muchas cosas que están en juego al mismo tiempo. Entonces tenemos apoyo visual, como los videos, como el juego de luces, porque vamos a colorear con luces el interior de la basílica. Tiene elementos como las partituras gráficas, digamos. Aparte de eso viene como la presencia, por eso tiene algo de performance, y es porque la presencia de los cuerpos habitando un espacio, y además de eso el sonido. La electrónica nos ha permitido pensar más en cuestión de ondas y de frecuencias para poder eso también transmitirlo en las voces, para poder transmitirlo visualmente, para poder transmitir las emociones que queremos, pues que tratamos en el proyecto. Y yo veo la electrónica como, como un propósito que desde la fundación y con la plataforma permite precisamente hacer más, más expandidos tanto los sonidos como las obras. Yo trabajé en ópera hace muchos años y la ópera lo tiene todo. Y creo que esta unión de electrónica con ópera es el todo con el todo, porque la electrónica también son múltiples universos. Entonces lo veo como precisamente para compartir todo eso que en apariencia es exclusivo. Como decía Diana, la música electrónica no es un género de música. Lo que es música electrónica experimental es más que todo ese espacio en el que la gente está explorando sonidos que no tienen nada que ver con la música tradicional o música clásica, sino que hay de donde todo uno puede sacar sonidos, ¿no? Y cómo eso se traduce en, bien sea música desde el punto de vista como de producto musical o en sonoridad artística, en materia para expresar, vehículo de expresión. Uno habla de música electrónica y es gigantesco el espectro que esto cobija, y es simplemente es gente que está explorando, y eso es muy chévere porque lo pone a uno en una época contemporánea. Contemporánea me refiero al hoy en día, y nos aleja también un poco de lo clásico. Me gustaría aprovechar para dar las gracias a Leonardo Cárdenas, el párroco de la Basílica, que nos ha abierto las puertas, a Ana María Lizarrondo, que es una mujer también de la Iglesia, que es la que nos ha confiado también en que yo pueda transmitir ese mensaje de la mujer espiritual, y a Farid, que ha sido como un ángel que nos ha hecho de productor angelical. También quisiera dar las gracias a Marcela Acevedo, directora de Atelier Acevedo, que ha diseñado y creado el traje que va a llevar mi personaje. Es una pieza artística donde también va a ir representada una de las partituras de esos 5 movimientos de los que hablábamos. Y si quieren saber más, pues la pueden seguir en @ateliera Acevedo. Pues la idea lo vamos a retransmitir desde la página web de la fundación, del proyecto de electrónica de la plataforma, www.artka.com.co. Ese Artka se escribe Artka. Y vamos a estar en el canal de YouTube, canal de Facebook, el sábado 24 de octubre de 2020, 7:15 de la noche, y en diferido vamos por el canal Zoom por tres cable operadores el 25 a la misma hora. Las redes sociales, pues chicos, sus redes sociales. Sí, bueno, yo tengo @anuravoz.com, tengo mi página web, pero sobre todo mi Instagram es lo que más muevo. Ahí tienen también un video promocional, si quieren verlo, un video, un tráiler, no es promocional, es un tráiler, perdón. Y bueno, y también pueden escribirnos por interno si quieren más información, si quieren contactar conmigo, con Carlos, yo súper atenta a todo lo que tengan que decirnos. ¿Tus Sí, redes? mi página web es carlosbeltrangomez.wordpress.com. Instagram es complicado, es mi nombre, Carlos Beltrán Gómez, sin las vocales, es decir, solo las consonantes. Es la forma más fácil de explicarlo. Siempre, yo estoy súper atenta a todas las preguntas, vuelvo a decirlo, si preguntas existenciales, preguntas sobre live back, lo que quieran, yo siempre respondo por interno, por lo que sea, y ahí está básicamente lo que necesitan saber. Bueno, y las redes de la fundación, pues Artka Plataforma en Facebook, en YouTube, Instagram, Twitter. Thank you. Está escuchando Seca Web.